estar más cerca. La noche me atraviesa. Los gatos giran como mujeres dulces. Tengo todo por no querer más nada. Y el foco